Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela. Música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio. Qué bueno encontrarnos nuevamente aquí esta semana para compartir dos horas de arte y cultura en la construcción de nuestra América. En esta radio, en este lugar del mundo que nos encuentra, Mar del Plata, hacia los corredores culturales de la provincia de Buenos Aires, desde la 88.7 en Mar del Plata, Radio de la Azotea, y el estudio Rodolfo Walsh, cuyo nombre dice mucho también de la identidad de esta radio y también de este programa. Rabia al silencio, ¿por qué este nombre? Hay quienes se preguntan respecto del silencio, aquel necesario, contemplativo, para observar, para limpiar la mirada, que necesitamos ante cada nueva experiencia para poder pensar también con claridad. Hay un silencio tan necesario. Incluso Atahualpa Yupanqui, cuando hizo aquella milonga Rabia al Silencio, también lo hizo sabiendo o viviendo en un espacio en Córdoba cuyo lugar de composición se llamaba El Silencio, o así lo denominaba él, en el medio del monte. Por lo tanto, se entiende que Rabia al Silencio no es a ese silencio tan necesario, tan disfrutado, sino al silencio de quienes se han encontrado silenciados y silenciadas a lo largo de la historia, quienes no han tenido la oportunidad de protagonizar su propia existencia de una forma visible, valorizando la palabra, encontrando la manera de poder generar una justificación de esa existencia, quienes han sido corridos y corridas hacia los costados, hacia los márgenes. ¿Quién sabe por qué? O bien dicho, sabemos por qué. Por algunas cuestiones políticas, algunas situaciones sociales, otras económicas, otras de odio hacia determinados sectores de la sociedad. Como bien pasaba en las últimas horas, viendo esos videos respecto de el intento de incendiar a personas en situación de calle, que me resulta tan extraño que seres humanos hagan cosas como estas. Imagínense todo lo demás que viene. Me resulta tan extraño que muchos gobernantes, sobre todo en la actualidad de Argentina y de Latinoamérica, decidan tomar decisiones que van contra las mayorías, contra la gente, que generan mayor pobreza, que generan mayor miseria e imposibilidad de sostener las necesidades básicas de vida. Me resulta tan extraño que pasen tantas cosas en la sociedad. Y desde el arte y la cultura también hay una fuerza hegemónica que invisibiliza, que corre al costado, que margina, que eleva un manto de oscurantismo y que impide el desarrollo, sobre todo teniendo en cuenta que hay una sociedad de consumo, hay una posibilidad de mercado a la cual es muchas veces necesario, no digo acceder permanentemente, sino a veces coquetear, entrar y salir, buscar el camino de la justificación artística y estética, por un lado, y por otro lado, generar ese enlace para satisfacer las necesidades básicas de supervivencia, para la reproducción material, sí. Como los artistas y las artistas somos trabajadores y trabajadoras, también es necesario garantizar la reproducción material. Algunos pensamientos que surgen, en realidad la milonga de Atahualpa lo dejaba bien en claro, pero el nombre del programa apenas es ese título, Rabia al Silencio. La milonga expresa Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. Y nosotros queremos vivir felices. Pero vivir felices también es diciendo lo que hay que decir en el momento y en las circunstancias que son necesarias decirlas. También vivir felices significa tener la libertad de expresar lo que uno piensa, lo que uno cree, a través de un micrófono de radio, por ejemplo. O bien dedicarse a lo que uno ama hacer con la posibilidad concreta de generarlo, de construirlo con otros y con otras, como pasa aquí en Radio de la Azotea, esta radio comunitaria de gestión colectiva. También vivir felices es poder tener la posibilidad de formarnos lo suficientemente bien para ejercer el pensamiento crítico, formarnos para la libertad, no para la alienación, como decía Paulo Freire. Formarnos en este sentido de la praxis, de la reflexión sobre la acción, para transformar lo que hacemos y para ir siempre dando un paso adelante en este sentido, de poder repensarnos autocríticamente, no en forma destructiva, sino con la necesidad de ir mejorándonos en el sentido, para tener mayor puntería en todo lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decimos, y en dónde ubicamos cada uno de los abrazos que damos. Eso también es importante y eso también nos propone vivir la felicidad. En definitiva, aquí estamos, en este intento de programa de radio. Quizás me fui un poco por las ramas, me suele pasar bastante seguido. Pero es la idea de este programa de radio, abrir alguna ventana para pensarnos en estos sentidos, con una rabia al silencio de los oprimidos, de las acalladas, de quienes han sido invisibilizados e invisibilizadas en la trayectoria, en la historia, de este lugar, de este continente, de nuestra América, con esta territorialidad que siempre nos gusta remarcar en la provincia de Buenos Aires. Espero que estén muy bien y que disfruten de todo lo que van a escuchar en estas 2 horas de radio. No es nada más que eso, un programa de radio, pero eso sí es un buen intento. Hola, soy Paula Ferré, trovadora argentina, y quiero mandar un saludo inmenso, un abrazo gigante y un beso gigante desde Buenos Aires para el programa Rabia al Silencio de la Radio de la Azotea de Mar del Plata. Un beso, chicos. Detrás de una mujer hay un pueblo, detrás de un pueblo hay una identidad. Que hacemos tiene sentido si no es realmente una liberación global de la gente. Nadie puede sentirse bien mientras a su lado se le pudran todas las cosas. Entonces de nada vale mi revolución de hacerme el hippie o de ser supuestamente una estrella de rock o algo así, si la gente está empobrecida o vive una vida miserable o está constipada por las degeneraciones del poder. Mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo. Ya me estoy volviendo canción. Paro tal vez. Canta, canta. Aquí estamos en Rabia al Silencio. Les mandamos un abrazo a todas las personas que se están conectando a través del Facebook. Estamos transmitiendo en vivo, ahí por la camarita. Hoy no nos hemos peinado lo suficientemente bien, pero bueno, vamos a hacer una excepción en este caso. Sobre todo Juan Lamarche, que también lo tenemos por aquí, que ya ha llegado, parte del equipo, Sebastián Piantoni en Operación Técnica. El abrazo para la gente que escucha. Tenemos ahí a un gran amigo, Charlie Vela, también gran músico, que nos manda un abrazo grande y nos dice: coincido, las cosas se dicen en el momento justo y sin dejar pasar, sin dejar para después. Yo lo practico desde que tengo uso de razón. Soy libre, dice Charlie Vela. Qué bueno esto que estás diciendo, felicidad. Un abrazo, Charlie. Gracias por esas palabras y por estar conectado a Rabia al Silencio y a Radio de la Azotea. También para Ana de Perini, mi querida amiga y gran docente de música. Para María Clemente también y para Mariela Edith Casano, que se han conectado por el Facebook. Y a toda la gente que se está sumando en este momento en esta red social, pero también en la 88.7 y en cada una de las 12 emisoras que nos retransmiten. Aquí en Rabia al Silencio estamos saliendo para Tandil por Radio La Compañía 101.7, para Azul por Radio 2 Socioeducativa 88.3, Pehuajó en Radio Estudio 97.5, en Bahía Blanca tenemos la retransmisión de Radio de la Calle 87.9, Radio Compañera de AMARC Argentina, de Radio de la Azotea. Junín, estamos en Radio Mestiza 101.7, comunitaria, al igual que en Pergamino en La Posta, en Coronel Suárez, en San Cayetano, en Rauch, en Chivilcoy por FM Amaneciendo, en Benito Juárez por Orata P 88.9, y también para las páginas Miradas de Artistas y Dinámica Educativa que retransmiten el programa. Muchísimas gracias por confiar en Rabia al Silencio y por pensar también que esto puede llegar a ser algo interesante para sus audiencias. Muchísimas gracias. Y arrancamos esta jornada recibiendo a una gran amiga relacionada al arte desde siempre. Es Ana Turner, que está con nosotros nuevamente, aquí después de un mes y medio de su última aparición en Rabia del Silencio. Nos volvemos a encontrar porque así habíamos prometido. Ana, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Volví, ¿viste? Me animé. Volviste. Sí, un mes creo que hace más que estuvimos compartiendo. Sí, sí. Y bueno, era la idea, vernos. En aquel momento estuvimos hablando de un poema, de una canción. Sí, Palabras para Julia. Palabras para Julia. Sí, sí. Sí, con la historia de que nos contó Lucho González. Mm. Siempre con temáticas que van sobre los sentipensares, sobre las profundidades. Y esa es la idea de Canto Versos, ¿no? Sin pretensiones y preguntando a lo emocional, ¿no? Preguntando al corazón, ¿qué pasa con algunas letras? Y es muy lindo lo que pasa, realmente es muy lindo, es conmovedor porque de todos los músicos con los cuales he conversado, a ninguno se le desprende espontáneamente una canción, sino que bucean un poco en la historia y algunos se van tan atrás que incluso eligen composiciones que no están digitalizadas. Entonces está bueno, la verdad que es muy lindo, sí, sí. Es una manera de abrir el juego y de retomar elementos que la marea tapó. Sí, y de pensar lo que sentimos, ¿no? Que a veces pensamos, pero no pensamos en lo que sentimos. O sea, es una propuesta que me he dado cuenta que nos obliga a detenernos a pensar en lo que sentimos. Y está bueno. Es un trabajo, pensar. Y también en lo que sentimos. Un gran riesgo. Sí, muchas veces duele, ¿no? A eso me refería. Muchas veces duele, a eso me refería, sí. Sí, el pensar permanentemente hace que pensemos o creamos que no estamos sintiendo, pero sentir sentimos siempre, ¿no? Aunque a veces tapamos eso. Y en la introducción que hiciste del programa, que hablaste de Yupanqui, Vos sabés que el micro que vamos a escuchar hoy tiene que ver con una canción que eligió un músico de Mar del Plata, Seba del Hoyo, y que es un tema que compuso Fernando Cabrera, que es uruguayo, y él, en un par de entrevistas que se le han hecho, dice que la música de él está pensada en modo yupanqui. ¿En modo yupanqui? En modo yupanqui. ¿Cómo sería el sí, modo yupanqui? El modo yupanqui para él es un estilo... es interesante el concepto, me pareció muy valioso. Es escribir y componer sencillo, pero ahondando, ¿no? Pero de la manera más simple, o con las cosas más simples, que son las que tenemos cotidianamente, como vos decís, que tenía en su geografía Atahualpa, compuso cosas que tienen que ver con lo cotidiano, pero que son de una profundidad increíble, ¿no? Y rescata de ahí una poética muy... que a primera vista es simple, pero es compleja. ¿Por qué razón en esta sociedad capitalista, digo, en lo que decís me quedé pensando, ¿por qué razón será que lo sencillo puede ser tomado desde la superficialidad? ¿No? Como pasa generalmente, es una proposición del sistema, de la sociedad tal capitalista. Cual. Sí, sí, yo creo que es una construcción. También es una construcción... lo del músico virtuoso, ¿no? Como si el músico que tiene una formación académica y que ha logrado cierto virtuosismo, entre comillas, parece que tuviera más, más sustento o fuera más valioso o tuviera eso, otro valor comercial. Nada más lejos, ¿no? Yo creo que las canciones que tarareamos son las que nos representan y son precisamente las que tienen una mirada de lo cotidiano, de lo que para nosotros es familiar, ¿no? Y en ese andar así tan propio, tan coherente con lo que uno siente o con lo que uno vive, se siente, se multiplica la cultura, ¿no? La oralidad y se transmite. Y bueno, si querés, volviendo a lo que Fernando Cabrera decía, dice que a él lo han catalogado de triste, como también lo han catalogado a Yupanqui, ¿no? También, por el tipo de canciones. Dice que no, que nada más lejos, que evidentemente hay algunas canciones que tienen que ver con alguna pérdida o con algún abandono o con algún amor y que a él le han generado tristeza, pero que no es esa su naturaleza para componer ni su vivencia, ¿no? Así que, si querés, bueno, el músico que nos va a hablar es un músico muy querido, muy talentoso, muy conocido en nuestra ciudad, que es Seba del Hoyo. Qué bueno. Y Seba nos va a contar sobre el tema de Fernando Cabrera, que a él lo impactó cuando lo escuchó. A mí me genera una sonrisa escucharlo a Seba del Hoyo, porque es tan fresco, tan espontáneo y además tan humilde. Es una persona que no tiene ningún reparo en decir, yo de eso no sé, ¿no? Pero no obstante, esas aclaraciones que por ahí hace no le impiden elegir el tema que realmente le impactó y le gusta. Así que, si Seba está de acuerdo, vamos a escuchar en este espacio llamado Canto Versos que nos propone Ana Turner hoy en Rabia al Silencio. Diana, muchas gracias por invitarme a participar de tu columna de radio. Bueno, y contarte que elegí la canción de Fernando Cabreras, Te abracé en la noche. Te abracé en la noche. Era un abrazo te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida. La primera vez que la escuché fue por su autor, Fernando Cabrera, en el Teatro Pairó. Inmediatamente me transportó a otro lugar, sobre todo con la primera imagen del abrazo en la noche. Te soy sincero, no soy de prestar mucha atención a las letras, pero hay letras que son increíbles cuando encajan perfecto con su música. Y esta canción es un claro ejemplo de eso. Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida. Quedé a la deriva, tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como idos. La verdad es que sé muy poco de su autor. Si bien me encanta todo lo que hace, desconozco su currículum, y tampoco conozco cuándo fue escrita. Pienso que lo más importante de las canciones es quizá el mensaje que llevan y los resonadores de cada uno que la escucha. Por ejemplo, a mí esta canción en particular habla de las pérdidas, de las desapariciones. Con un sabor desaparecido que se fue contigo. Creo que una gran canción también es cuando cada uno la adopta según a sus vivencias. No tiene solo un solo significado. En el caso particular mío, a mí me lleva a una época en donde mi viejo estuvo muy activo, que fue contra los militares, y la asocio por ese lado. En donde las palabras cobran otro peso, otra intensidad. Y a eso le sumo también la melodía que tiene, que es impresionante. También quiero aprovechar este momento para rendirle un pequeño homenaje a él, tocando la melodía de la canción. Qué belleza, la interpretación de Sebastián del Hoyo de Te abracé en la noche con guitarras. Increíble, mágica, sí. No se puede decir mucho más, ¿no? Después de escucharlo... Nos dejas así flotando con esta propuesta, Ana. Porque la verdad que es una canción tan, tan profunda, como bien marcabas. Y además, siempre, cada vez que la escucho, pienso lo mismo. La valentía de un compositor para poner la palabra con un sabor desaparecido en el Río de la Plata es... Sí, es fuerte. Es de un riesgo muy grande, de un valor también muy grande. Y es también la única manera de decir lo que quería decir en ese momento. No hay otra cualidad, otro adjetivo posible para describir esa forma, ese sentimiento. Sí. El sabor desaparecido. Como un sabor desaparecido. Mm. Terrible, sí. A mí me deja temblando, ¿viste? Me produce... y además él cantándolo prácticamente a capela, porque se manda una notita por ahí, se ve que para mantenerse... y nada, es desgarrador escucharlo, sí. Bueno, a mí me gusta. Sí, a mí también. Me gusta bucear ahí también por esos lugares de la nostalgia, del sentimiento. Sí. Sí, sí, sí. Qué sé yo, no sé, tal vez algún día hable con algún músico y me diga, quiero poner lo que bailé en el momento de... del carnaval de mi casamiento, pero hasta ahora no ha pasado, ¿no? Vienen por otro lado. Y bueno, no sé, lo haremos igual por respeto, ¿no? Nosotros no censuramos, ponemos lo que el artista elige. Pero sí, viene muy profundo, viene así. Y bueno, y no sé cómo estamos de tiempo, pero si querés escuchamos el otro o lo dejamos para dentro de unos días, como quieras vos. Por ahí podemos dejarlo para dentro de algunos días. Perfecto, nos quedamos así, con las ganas, dale, sí. Pero podemos anunciarlo. No. ¿Algo, no? ¿Todo sorpresa? No, lo que podemos decir, el leitmotiv de esta columna que se llama Canto Versos está inspirado en el tema de Jorge van der Mole. Y bueno, tenemos la historia contada por él De la canción. Uy, ahora me quedo así con las ganas. Así que, por ahí vengo el miércoles que viene o el otro, dale. Nos esperamos un mes y la escuchamos tranquilos y le damos lugar. Dale, me encanta. A todos, dale. Buenísimo. Recuerdo, bueno, ya hablaremos de Fander, porque hay tanto que hablar de Fander. Es inagotable, inagotable. Y hay una cosa que también en este andar así, chusmeando y preguntándole cosas a los músicos, queda clara, ¿no? Yo creo que todos, no sé si todos coinciden, porque no es una pregunta, pero siempre sale Jorge van der Mole y el Flaco Spinetta, son los poetas mayores de nuestra música popular, ¿no? Me parece, o sea, sobre todo contemporánea. Yo no lo dejaría fuera a Yupanqui y a otros tantos, pero de lo que estamos escuchando ahora, esos son poetas mayores, increíbles, ¿sí? Sí, coincido, muy cuidado. Plenamente, coincido, sí. Las letras, la manera de abordar la metáfora, la búsqueda. Sí. Hay poesía realmente, sí, hay poesía y está muy cuidada, ¿no? Está cuidada, sí. Así que, bueno. Bueno, Ana, muchas gracias. Entonces, por llevarnos de viaje. No, quédate un rato más, quédate acá, por favor. Y gracias por los aportes que siempre haces respecto de la sensibilidad y de la música al servicio del abrazo, del amor, porque de eso se trata, ¿no? La música también muchas veces puede ser puente para vivir mejor. Definitivamente es, yo creo que sí, es el canal donde uno puede vivir mejor. Y al menos pintar el mundo mejor, un mundo posible mejor. Porque no se deja de decir, a pesar de que la música que elegimos, la que elegís vos, está muy cerca de la que elijo yo y de la que elige Juan y todos,

tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Disfrutando el programa. Bueno, hoy traje una letra de Horacio Ferrer, ¿no? Con música de Astor Piazzolla. Y si querés la podemos ir leyendo. Es un tema clásico, ¿no? Sí, ya lo creo. Se llama Balada para mi muerte. Exacto. De la saga de baladas que han hecho estos dos genios del arte. Moriré en Buenos Aires. Será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Bueno, es un anuncio de la muerte, ¿no? Qué interesante, ¿no? Morirá en Buenos Aires, será de madrugada, o sea, la madrugada que por la que han transitado estos músicos, ¿no? La bohemia, ubican ahí a la muerte, ¿no? De madrugada. Y dice, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas. Mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Bueno, mi tabaco, mi tango, se refiere a las cosas más cercanas, ¿no? Spleen es una palabra que no es muy conocida, ¿no? Pero significa desasosiego, o tristeza, algo así, ¿no? Y me gusta cuando dice mi pequeña poesía, dice el poeta, de adioses y de balas. Genera ahí también una contradicción de sentido entre los porqués de la poesía, ¿no? Los adioses y las balas entremezclados en su pequeña poesía. De adioses y de balas, sí. Solamente la poesía es capaz de unir términos tan contradictorios, ¿no? La gran poesía. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba. Mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerto en punto cuando sean las 6. Bien, otra vez la referencia a la madrugada, cuando sean las 6, ¿no? Tangamente, dice. ¿Cómo? Llegará tangamente mi muerte enamorada. Tangamente. Un neologismo. Un neologismo, exactamente. Tangamente, un neologismo poético, ¿no? Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás toda de tristeza hasta los pies. Hoy que Dios me deja de soñar. Ahí también aparece un contraste, Juan, porque por un lado dice mi pequeña poesía y por otro lado dice, deja entrever que Dios, hasta Dios lo soñó al poeta. Lo cual, por un lado, expresa la sencillez y por otro lado la grandilocuencia del ego también del poeta que narra. Exactamente, sí. Hoy que Dios me deja de soñar, estará toda de tristeza vestida hasta los pies, dice. Abrázame fuerte que por dentro me oigo muertes, viejas muertes, agrediendo lo que amé. Viejas muertes agrediendo lo que amé. Sí, viejas muertes, digamos. La muerte, poéticamente, es un poco el eje de la poesía, ¿no? Moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Ya hay toda una referencia a una muerte pensada, digamos, ¿no? Pensada poéticamente. Uh-huh. Alma mía, vamos yendo. Llega el día. No llores. Bien. También la asunción de la muerte como un elemento de la vida. Exactamente, ¿no? La vida y muerte que están tan lejos y tan cerca, ¿no? Podemos decir, a veces pensamos como términos contradictorios la vida y la muerte, pero se rozan y en esta poesía queda muy claro eso. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Hay una la referencia a saber morir, ¿no? Saber morir, creo que todos, yo mismo he pensado mi muerte, ¿no? He pensado mi muerte y bueno, mis amigos, mis cercanos, sabrán cómo festejar esa muerte, porque la muerte se puede festejar también. Se puede festejar. En Occidente es tan difícil festejar la muerte, pero sí coincido con esa cosmovisión afro de algunas culturas que tienen este pensamiento. Es muy difícil con la cultura que uno trae de toda la vida, sí, pensar en la celebración de la muerte aquí, en este tiempo, en este lugar, ¿no? Es difícil. Sí. Es difícil, pero ciertamente que se puede celebrar y que se debería celebrar para que se transforme en otra cosa. Los pueblos afrodescendientes piensan en la muerte como un pasaje hacia otro lugar, otra dimensión. Exacto. Que la celebración permite que las personas que se van un ratito antes que nosotros y nosotras puedan cumplir todo lo que le quedó pendiente en esta dimensión en la que hayan accedido. Y quienes nos quedemos aquí un rato más, también hagamos lo propio, sin cargar con tanto dolor y tanto peso de oscuridad. Bueno, la interpretación se las trae también, porque es de Cecilia Rosetto y Daniel Vinelli, el quinteto de Daniel Vinelli, ¿no? Qué bueno. Un bandoneonista, yo diría de los mejores bandoneonistas del mundo. Del mundo. Y no me quedo corto para nada, ¿no? Y los músicos de Daniel Vinelli, que son de primer nivel también. El productor general es Jorge Cianciarulo. Y también el productor ejecutivo Pablo Enríquez. Fue un disco del 2011. El quinteto de Daniel Vinelli, en violín Julio Toto Grania, en piano Sergio Valderrabano, ahí está, en instrumentales, en guitarra César Angeleri y en bajo Marcos Rufo. Este quinteto que Daniel Vinelli presenta aquí junto a Cecilia Rosetto en este Rojo Tango, el disco que hoy nos trae Juan Lamarche para compartir. Cecilia Rosetto, cantante y actriz también, ¿no? Actriz de cine, de teatro, de televisión, que ha hecho muchísimas obras, ¿no? Bueno, sería buen momento para escuchar el tema. Vamos ahí. Será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir, mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de splin. Me pondré por los hombros de abrigo todo el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber.

Escuchábamos a Celsa Melgoland. Con ella estuvimos hablando recién sobre la aprobación en Senado de la Nación de la ley de cupo femenino. Falta todavía en diputados, pero dio un gran paso. 50 votos favorables y una abstención. Realmente contundente el apoyo hacia las mujeres músicas en los grandes festivales de la República Argentina. Damos vuelta a la página y hablamos ahora sobre la danza, sobre las artes combinadas, como es el caso de un espectáculo que se estrenará el sábado 1 de junio a partir de las 21 en el entrañable espacio de Cuatro Elementos, este espacio cultural ubicado en Alberti 2746. La compañía Quantum presenta El sueño de las aves, una obra que incluye danza contemporánea y dramaturgia, también arte y vestuario, y es una obra que vamos a recorrer en la voz de quien ha escrito, justamente, quien ha hecho esta dramaturgia, Clara Andrade, con quien estamos en comunicación telefónica. Clara, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Qué introducción, muchas gracias. Bueno, nos llama poderosamente la atención el título de la obra, El sueño de las aves. Nos invita a suspendernos, a pensar en que algo simbólico fuerte va a pasar en esa obra. Sí, sí, totalmente. Generalmente atravesamos el hecho artístico sin olvidar que es un hecho político, ¿no? Pero siempre tratamos de imprimir un estilo poético a lo que hacemos, ¿no? Nos parece que el arte tiene mucho que ver con eso. Vos mencionabas que es una compañía de danza. En realidad venimos trabajando hace mucho danza-teatro. Y es por ahí, para la expectativa del que va a haber una obra de danza y se imagina un tutú, etcétera, no va a suceder. Casualmente esta obra está pensada desde, en realidad, un disparador que fue que una compañera cineasta de Buenos Aires hizo un documental de nuestra compañía, porque casualmente este año cumplimos 10 años. Y con esta sería la décima producción, ¿no? Venimos hablando con Celsa de la cuestión independiente, del trabajo artístico independiente. Imagínate que son muchos años de recorrido y siempre trabajando, ya te digo, el hecho artístico como un hecho político, y en este caso apareció incluso desde lo teórico, porque nos invitó a hacer una retrospectiva de la compañía en las jornadas de geografías sensibles que organizó la Facultad de Humanidades, y empezamos a, voy a lo del título, ¿no? Pero te cuento más o menos de dónde empezó esto que parece tan poético. Empezó en algo muy real, en esa retrospectiva que se nos invitó a hacer, se nos convocó a hacer una ponencia. Y bueno, empezando a investigar a todas las obras, todo el recorrido artístico que habíamos tenido, nos detuvimos en una en particular, en Nodonde, se llamaba en ese momento, que la estrenamos en 2012, y aparecieron textos también de mujeres. En ese momento habían sido interpretados de una manera, la obra había sido concebida de una manera, y cuando los releímos, después de tantos años de investigación, desde los feminismos, desde todo nuestro recorrido incluso académico, porque en el medio que hicimos la compañía nos fuimos recibiendo muchas de nosotras, siempre un grupo creado por mujeres, esencialmente femenina, la mirada siempre, al escuchar nuevamente esos textos, no fuimos las mismas, ¿no? Entonces empezamos a pensar que otras cosas estaban omitiendo o diciendo y nosotras no habíamos escuchado en su momento. Una retrospectiva artística y una retrospectiva personal, te diría, lo que hicimos. Y empezó a aparecer esta otra escucha de estas mujeres y empezó a crearse El sueño de las aves. En el transcurso de transformación de esos textos y de encontrar nuevas voces y de encontrar nuevas cosas para decir, apareció, bueno, fue a mí la que se me ocurrió porque soy la que generalmente pienso conceptualmente las obras, y con la maravillosa dirección de Jimena Torti, que realmente hace de ese hecho artístico algo extraordinario, ¿no? Pero bueno, apareció un recuerdo de un un artículo que leí sobre un científico que estudiaba el canto de los pajaritos. Ah, mirá. Y en ese canto de los pajaritos que estudiaban, descubrieron que soñaban. Le habían puesto unos electrodos, así, la ciencia ahí muy dura, le habían puesto unos electrodos en las cuerdas vocales. Yo sé que vos sos músico, imagínate lo que es, lo invasivo que debe ser eso, pobres sí. pajaritos. Y resulta de que de noche apagaban todo. Estábamos escuchando el relato de Clara Andrade, dramaturga de la compañía Quantum, una compañía de danza, teatro y más, diría, que presentarán El sueño de las aves, esta obra, el 1 de junio en Cuatro Elementos. Muy interesante lo que contaba respecto del canto de los pájaros y en donde se inspiró para escribir justamente los lineamientos de esta obra que se presentará dentro de un par de semanas. Es muy interesante escucharla a Clara. Es una compañía que lleva 10 años y 10 obras, como bien marcaba, y nos quedamos ahí esperando la definición de ese estudio sobre el canto de los pájaros. Clara. Tecnología, bueno, a veces falla. En este caso, esta gente, estos científicos, descubrieron que soñaban que el cuarto donde los tenían estaba perfectamente en silencio, pero los instrumentos que medían esas vibraciones de sus cantos seguían funcionando. Pero sucede que estas aves de día cantan 2-3 notas, 2-3 sílabas, y con eso se arreglan toda la vida, digamos que cantan siempre la misma canción. Y lo que descubrieron es que cuando soñaban, improvisaban. Y esos cantos jamás se escuchan, porque son sílabas que no les permitirían perpetuarse como especie, digamos, ¿no? Pero este acto maravilloso del sueño nos pareció muy inspirador con respecto a esto que veníamos investigando, de estas mujeres que de día decían seguramente muchas sílabas repetidas, y de noche se animaban a improvisar. Así que desde esta otra, digamos, desde este otro aporte inesperado y científico, nos aproximamos a esta obra, que habla un poco de esto, ¿no? La compañía viene muy marcada desde el estudio, la investigación y la experiencia de los feminismos, y pensamos en esto, ¿no? En estos cantos que nos cantan de día, que generalmente son cantos que llevan a las mujeres a estar ubicadas en un lugar en esta sociedad que, bueno, ya lo hablabas con Celsa, ¿no? Imagínate que estamos peleando por el 30%. Por ley, porque naturalmente no sucede, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces empezamos a interrogar esos cantos. Muchos tienen que ver con la religión, muchos tienen que ver con cuestiones, obviamente, de relaciones de poder que suceden a lo largo de la historia y que en estos últimos años vemos cambiando maravillosamente para bien, creemos. Y entonces, bueno, también lo plasmamos como parte de nuestros manifiestos artísticos, ¿no? Y cuando ese canto se transforma en un canto colectivo, como pasa en Quantum, en la compañía que integran, también se multiplican las voces, se permite otra llegada a lo que proponen. Claro, bueno, vos hablabas de artes combinadas. Más allá de las 10 obras que nosotras presentamos, digamos, en escena teatral, hemos realizado cortos, hemos participado de festivales, trabajamos con la universidad a nivel performático, hemos intervenido en algunas jornadas, incluso congresos de salud mental, porque realmente creemos que el arte es un saber que en esta misma sociedad heteropatriarcal y capitalista es un arte, es un saber desmerecido, ¿no? Es como hay algo ahí con respecto a lo académico, lo científico, que se impone como realidad, y cuando hay muchas verdades y muchos otros cantos, digamos, dentro de la periferia, los saberes populares, los saberes artísticos, los saberes sensibles, que son los que generalmente nos hacen olvidar, ¿no? Porque son peligrosos. Cualquier cuestión que tenga que ver con los afectos, con involucrarse físicamente, incluso corporalmente, me parece que ahí hay una fuerte represión de todos estos hechos, porque son generalmente subversivos, porque permiten acceder a otras sabidurías que en lo académico no existen, ¿no? Justamente el cuerpo que a lo largo de la historia ha sido oprimido, doblegado, domesticado para que quede contenido allí. Y ustedes a través de esta obra no solamente están proponiendo la liberación en este sentido, sino también aportando un valor poético a este sueño de las aves. ¿Qué pasa con esos sueños? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde se dirigen en la obra? ¿O queda abierto a la interpretación también del público que juega su papel? Mira, el público generalmente lo tratamos con mucho respeto y lo emancipamos de sus saberes también y de lo que se involucra en cada una de las performances o interpretaciones que hacemos, ¿no? Son recortes siempre, pero me parece que digamos que nuestro objetivo final a lo largo del proceso, que ya te digo, no solamente fue nuestro de Ximena Torti como directora, que tiene una trayectoria increíble dentro del ámbito de la danza, pero no solamente de la danza, del teatro también, y es psicóloga, quien te habla que es psicóloga también, y tenemos, digamos, esta concepción de combinar los saberes, no desmerecer a ninguno, no poner uno por sobre otro. Tenemos una directora de arte maravillosa que es Candela Chirino, con Justina, que es nuestra colaboradora y genia y aporta muchísimo. Pero tenemos, digamos, como la concepción de que sea un hecho artístico completo, sin eludir que es un hecho político, ¿no? Yo creo que el teatro es de lo más subversivo, ¿no? Toda manifestación en puro presente, en esta época en que todo es tan diluido y efímero, me parece que aporta una potencia no solo creativa que puede despertar en el espectador, sino reflexiva y afectada, digamos, pero afectada desde lo corporal, desde esto, como dicen ustedes en el programa, las palabras no alcanzan, ¿no? Hay que llevar el cuerpo a la acción, y eso me parece de lo más potente que tenemos. Y sí te diría un objetivo que apareció y que surgió, que es parte de la obra, sería, bueno, cantar como de noche a plena luz del día. Uh-huh. Poder estos cantos diversos, singulares, plurales, colectivos, en comunidad afectiva, poder escucharlos todos y que todos puedan acceder a la luz, digamos, ¿no? Que no haya que cantar siempre la misma canción, que podamos improvisar, que la vida vale la pena improvisarla también. Clara, te agradecemos muchísimo el contacto y lo mejor para el estreno el sábado 1 de junio. Buenísimo. Muchísimas gracias por el espacio, Sebastián. Muy amable. Clara Andrade, que es la dramaturga de esta obra, El sueño de las aves, que presenta la compañía Quantum, el décimo espectáculo que presentan en 10 años de existencia, con la dirección general e idea de Ximena Torti y la dramaturgia de Clara Andrade. También un gran equipo de trabajo. Estarán interpretando a Agustina Anzuategui, Florencia Álvarez, Ximena Torti, Milena Bracciale, Paola Romano, Virginia López y la cantora Mariela Albizetti. El arte y el vestuario de Candela Chirino, la asistencia de Justina Altuve y la iluminación de Gustavo Martinich en este espectáculo a desarrollarse en 4 elementos. Espacio teatral de Alberti 2746 de la ciudad de Mar del Plata. Insisto, estreno sábado 1 de junio a las 21 horas. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, es una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, es una sola vida tengo,

Con esta modificación buscan que las corporaciones decidan cómo y qué producimos, la calidad de lo que comemos y el precio que pagamos. No a la ley de semillas, no a la ley Bayer Monsanto. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como las hayas, sencilla como la quena. 15 años de radio comunitaria, 15 años produciendo comunicación participativa, 15 años estando donde tenemos que estar. Felices 15 años, Radio de la Azotea. Radio Bonita es la que lucha. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Aquí seguimos en Rabia al Silencio, este programa que habla sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América. Un abrazo gigante a quienes se suman por el Facebook, a la transmisión en vivo que estamos haciendo y a quienes están escuchando desde las distintas localidades de la provincia de Buenos Aires por las emisoras que nos retransmiten. Ana Turner, que estuvo en la primera hora por aquí, ya nos está exigiendo un mate, que no le convidamos ni uno cuando vino. ¿Por qué le hemos hecho esto? Bueno, así sucedió finalmente. Y ahora nos ve a través de la cámara cómo estamos compartiendo con Juan Lamarche unos mates ricos aquí en el estudio Rodolfo Walsh. También a Alejandro Carrara, que se ha sumado, dice: te estoy escuchando, hermano, abrazo grande, le debo una letra. Hace unos 2 años me dijo: quiero musicalizar una letra tuya. Y quedó esperando y esperando, y bueno, todavía no se la he dado. Pronto así sucederá, Ale. Gracias por conectarte. También a 2 queridos amigos de Colombia que están escuchando del dúo A Destiempo, para Johnny y Alex, un abrazo grande. Ojalá que nos podamos reencontrar pronto. Nos conocimos en el Festival de la Canción Social El Sinsonte, allí en Duitama, Boyacá, Colombia, y ahora está a través del Facebook esta conexión con estos queridos amigos. También a Sandra Iriarte, a Diego Ortiz, que se ha conectado también. Bueno, un abrazo grande para ustedes y que siempre la música y la cultura sea parte de nuestra vida, de nuestro intento, de nuestra manera de intervenir en el mundo. También hay quien se dedica a otras artes para intervenir en el mundo, como pasa con Wilson el Payador, nuestro compañero, desde 9 de julio, 25 de mayo, ahí en la provincia de Buenos Aires, en el centro de la provincia. Él nos canta, nos recita, nos dice sobre algunas temáticas un tanto difíciles a veces, urticantes otras, incómodas siempre. En esta columna que ha dado a llamar Anarcoquilombera, la columna en payadas que quiere hacer mierda todo. ¿Y saben a qué se dedica esta semana? Yo le agradezco cada semana a Wilson el Payador la precisión con la que realiza su intervención. Es una columna en payadas en donde opina sobre estas temáticas. Fue la discapacidad, fue el trabajo, fue algún tema político a lo largo de estos últimos meses, y en este caso tiene que ver con lo simbólico. Hay algunos artistas que dejan bastante que desear desde el punto de vista de su posicionamiento con respecto a las circunstancias del mundo, ya ni siquiera factores directamente políticos. Y de eso habla Wilson el Payador. El título de su columna de hoy, que vamos a escuchar ahora, presten atención a la columna de hoy de Wilson el Payador. Se llama La retórica sobreactuada de Arjona. A esto se dedica Wilson el Payador en esta payada que ya compartimos en Rabia al Silencio. Estoy haciendo sesiones de espiritismo en mi cuarto. Casi muero de un infarto con ciertas apariciones. Llamo en mis invocaciones poetas como Calderón, Shakespeare, Fray Luis de León para hablarles en persona, y se me aparece Arjona en medio de la sesión. Yo le dije: hola Ricardo, siempre hay que ser muy amable cuando un espíritu te hable, si no, se arma flor de bardo. Y aunque tuve este resguardo, dije: si este no está muerto. Y dijo Arjona: eso es cierto, la muerte es como un camión que usa la calefacción pero deja un vidrio abierto. Yo dije: ¿qué? ¿Este tarado con su poesía berreta se quiere hacer el poeta del amor cursi rimado? Y dijo: yo ya he escuchado mucha gente que no estima mis metáforas, mi rima, mi romántica canción. El amor es un camión que te pasa por encima. Uy, no, me dije a mí mismo. Casi empiezo a vomitar. ¿Quién me manda a mí a iniciar sesiones de espiritismo? Quería hacerle un exorcismo, que se quede sin señal. Este idiota entendió mal, pensé, se habrá confundido y vino porque ha entendido que era algo para anormal. Luego, espero un día o dos, inicio sesión y siento ruidos, golpes, movimientos, pero no había una voz. Le dije: Arjona, ¿sos vos? Si sos vos, da una señal. Hubo un silencio abismal paralizando mi rito y se movió un camioncito de un estante de cristal. Así que lo encaré un día, le hablé al fantasma de Arjona y le pregunté en persona qué carajo es lo que hacía. Dijo que su compañía invierte en redes sociales con videos comerciales y que interrumpen videos de Facebook, YouTube, Vimeo con sus videos musicales. Que interfieren a sí mismo las redes que más se ven y que interfieren también sesiones de espiritismo. Yo, que odio el falso lirismo como un conjuro quizás para que me deje en paz ese maldito Ricardo, le canté un tango en lunfardo y no volvió nunca más. Bienvenides, esto es Anarco Quilombera, la columna en payadas que quiere hacer mierda todo. Un autor que dice: tu reputación son las primeras 6 letras de esa palabra, se define y se explica solo, como es el caso de Ricardo Arjona. Si un cantor es medio maleta, pero es nuestro cantor amigo del barrio, no pasa nada. Todo empeora cuando este artista está sobreindustrializado, mega comercializado. Ahí el problema es más grave. Lo malo de Arjona no es solo el machismo, que si lo buscamos con lupa está en casi todo el arte, porque así es la cultura. Lo que molesta, así está la cultura, lo que molesta es esa sobreactuación retórica que escribe como si estuviera diciendo algo importante, como si estuviera diciendo hallazgos poéticos. Es la única manera de que el público que sigue a Arjona note esa presunta literatura. Es como los actores de las novelas de la tarde, que sobreactúan un montón y así los televidentes pueden decir: qué bien que actúa este tipo. Tiene que ser obviamente malo para que se note ese supuesto arte. Si no, no se nota. Porque si es bueno el arte no se nota. O sea, un actor bueno te conmueve. Una poesía buena te conmueve. Vos no decís: qué buen poeta es este tipo. Cuando Juan Gelman dice: hemos aprendido a perdernos. ¿Por qué hace tanto frío, mi Dios? Te conmovés, sabés que lo que siente no es frío, es dolor de amor. Arjona, en cambio, dice que hace tanto frío que hay pingüinos en la cama. Y ya con eso está todo dicho. Esto es todo por hoy. Muchas gracias también a tantas radios que comparten esta columna. Acordate que podés escribirnos al Facebook Wilson el Payador. Contrainformar es luchar. Seis feministas cubanas extraditaron a Arjona para juzgarlo en persona y fusilarlo en La Habana. Lo ataron por la mañana de un enorme paredón, pero la revolución no quiso perderse el gusto de brindarle un juicio justo antes de la ejecución. La acusación fue enunciada. Cantal tópicos del tipo que alienta un estereotipo de la mujer denigrada. Retórica sobreactuada, presunta literatura, en clave de una estructura de polisemias escasas en la cultura de masas. Y Arjona dijo, cultura. Y alegó, pero princesas, si ustedes son unas diosas, sagradas madres, esposas, angelicales, bellezas, y cuarentonas u obesas, igual las voy a tocar, amo verlas cocinar, que zurzan mi pantalón, e histéricas como son, son las reinas del hogar. Ante ideas tan idiotas, un grupo de delegadas trajo 50 granadas para meterle en las pelotas. Pero él siguió con sus notas, hablando del sacro ser que yo siempre voy a hacer, mis canciones en tu nombre, que atrás de todo gran hombre siempre hay una gran mujer. Si al final somos lo mismo en nuestras luchas sexistas, ustedes son feministas y yo defiendo el machismo. Yo le ayudo al feminismo a luchar contra el aborto. Después de oír tal exhorto, las cubanas ya eran 1000 tironeando de un misil pa' metérselo en el orto. Pero ya estaba perdida la lucha por todos lados, y discutir con tarados es desperdiciar la vida. Y la asamblea reunida le otorgó la libertad. Es más triste en realidad y filosóficamente vivir miserablemente que morir con dignidad. Escuchamos a Wilson el Payador. Implacable estuvo hoy, ¿eh?, con su columna sobre la retórica sobreactuada de Arjona. Contundente la expresividad de Wilson el Payador, siempre con este talento para decir y con esta profundidad y con esta decisión también sobre lo que piensa. Muy interesante hoy hablar sobre la retórica de Arjona. Lo que cantaba en ciertos momentos no es una exageración, sino son parte de las letras de este cantautor. Así que es bueno saber a qué se está refiriendo con cada una de ellas y qué paradigmas defiende, o qué lugares comunes, o qué espacio poético denigrante reclama. Así que Wilson el Payador en este final de Rabia al Silencio. Ya tenemos a El Caminante, que está llegando, lo vemos por la ventana, andar, acercarse poco a poco a los estudios de Radio de la Azotea. El caminante que siempre va buscando un resquicio estético, una visión, un color, un algo para seguir esa huella, esa senda, para pensar la realidad. ¿Por dónde anduvo el caminante? Bueno, la semana pasada yo no vine acá por circunstancias graciosas que no voy a decir al aire. Me imagino por lo menos 100 de ellas conociéndote desde hace tantos años. Fui a ver a Luis Caro. Bueno, fue un recital realmente espectacular, ¿no? Ferraris en piano lo acompañó y arreglos. Ferrari sin ese en contrabajo y Juan Manuel Carotenuto en batería, el hijo, ¿no? ¿En contrabajo no estuvo Nico Pacetti? No estuvo. Ajá. Lo anunciaron en un afiche, lo anunciaron a él y el otro a Ferrari, pero estuvo Ferrari. Bien. Bueno, el recital fue, bueno, a la manera de Luis Caro, ¿no? Impresionante. Voy a decir algo que tiene que ver con quién es Luis Caro, ¿no? Cuando terminó el recital, generalmente los músicos, bueno, se despiden, vuelven, dan varias vueltas. Luis Caro no. Se sentó adelante y hizo un tema a capela, ¿no? Solo. Y dijo, me voy con ustedes. Y salió con el público. Como hacen las murgas estilo uruguayo. Claro. Hermoso recital. Bueno, fui a ver otras cosas también. Cinearte, Mar del Plata. Voy a aprovechar para promocionar a Cinearte. Todos los domingos, 16 y 18 horas. ¿En el Teatro Auditorium? En el Teatro Auditorium. En la Sala Piazzolla. Todo bueno. No. Imposible desperdiciar estas funciones de cine arte. Y ayer fui al ciclo que está organizando Fernando Rodríguez, que claro, estuvo acá. Sí. Una obra, una película que se llama El Kiosco y que alude al tema laboral, justamente. Uh-huh. Así que más justo para este momento imposible. Qué bueno. Bueno. Me despido hasta la próxima. ¿Te gustó esa película? Me gustó, sí, me gustó. Bueno, a ver qué verla, porque bueno, hace tiempo que no nos dedicamos un rato para ir al cine a ver alguna de estas películas tan interesantes que están actualmente emitiendo. Estamos llegando al final de Rabia al Silencio, pero antes quería dejar una pregunta flotando. ¿Podemos imaginar una ciudad sin arte, una vida sin arte? Imaginemos una radio sin música. Imaginemos una fiesta sin baile. Un niño sin dibujos. Una ciudad sin teatro ni cines. Una casa sin objetos decorativos, estéticos. Un libro sin diseño, un adolescente sin sus auriculares escuchando música, o bien la arcilla sin convertirse en vasija, paredes sin murales, una ciudad en la que no existan las guitarras o los pianos, sin cuadros, sin pinturas, todo sin color, sin formas estéticas, sin metáforas, sin poesía, solo cosas que se justifiquen por su utilidad. Parece difícil, ¿no? Parece difícil imaginarlo. Y también se vislumbra una agobiante monotonía en la existencia. El trabajo del artista renueva siempre la experiencia humana. El amor, la muerte, la guerra, la alegría o la soledad no son lo mismo después de un Guernica de Picasso, de un Adiós Nonino de Piazzolla o de un Romeo y Julieta de Shakespeare. ¿Por qué es tan importante el arte? El barrio no es el mismo sin ese graffiti, ni cada uno es igual a partir de la experiencia del arte. Muchos artistas trabajan para que esto suceda. Muchos y muchas enseñan, aprenden, se dedican, pasan horas de estudio y disfrutan de la tarea de hacer una obra de arte. Entonces, ¿es importante el arte en la especie humana? ¿Es importante en nuestras ciudades? ¿Está en todos lados? Es una pregunta abierta para que cada día vayamos con los ojos abiertos, mirando a nuestro alrededor para poner en relevancia cuánto nos aporta el arte a la existencia humana. Muchas gracias. Nos reencontramos la próxima semana.